Es momento de conocer a nuestra invitada. La cinta de Moebius es el nombre de la obra que presenta la Academia de Danza Aylatán este sábado 24 de julio a partir de las 7 de la noche en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío ISPADE. Se tratará de una jornada artística que abre al público capitalino la puerta para conocer las danzas de otras culturas, de manera especial de Medio Oriente. Y hoy vamos a hablar sobre esta iniciativa junto a Natalia Soria, también conocida como Aylatán. Vamos a conversar sobre esta academia, la propuesta que llevarán este sábado y diferentes temáticas que están alrededor de la propuesta. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, vamos un poco desde atrás, que nos comenten qué es y quiénes conforman Aylatán. Bueno, Aylatán nace hace 13 años atrás y es un centro cultural. Es un centro cultural donde está dirigido al despertar de conciencia. Estamos mi esposo, que es Matías, es músico y compositor. Está mi hija, que también es parte del elenco de la danza. Y yo, que soy la fundadora y directora del centro cultural. Bueno, ¿y cómo llega usted a las danzas flamencas y de Medio Oriente? ¿Cómo ha sido ese contacto? Bueno, todo el estudio de las danzas de Medio Oriente ha sido igual desde que era pequeña, ¿no? Llega a mí con un video por la televisión. Antes había el programa de TV Telerama y ahí yo vi un grupo de bailarinas, que es lo que me llamó la atención porque tenían fuego en la cabeza, eran unos candelabros y unos velos transparentes. Entonces, cuando tenía 9 años, yo vi el programa y me impactó todo eso. Siempre me gustó mucho todo el tema como místico, ¿no? Y para mí eso fue así algo maravilloso. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a hacer los movimientos, porque grabé en el VH. Antes había VH, ¿no? Claro, VH. Se volvió a repetir el programa algún rato y lo grabé, lo logré grabar una parte. Entonces me pasaba día, tarde y noche practicando. Y luego al pasar de los tiempos, igual, yo soy autodidacta en el arte que hago. Entonces lo hice de forma así, repetitiva, autodidacta, en libros, videos. Luego ya llegó un poco más adelante el tema de los videos. Ya habían los DVDs. Entonces hubo la posibilidad de obtenerlos. Entonces así yo me autoeduqué. Y entre libros que he leído, no solamente con respecto a la historia de la danza de Medio Oriente, sino de Egipto y toda la parte que es la mitología de Egipto. Entonces ahí tú vas relacionando y conociendo un poco más a profundidad de que esta danza, más allá de lo que se ve y lo que suelen decir que es sensual, es erótica y todo eso, es una danza ritual, lo que mucho más adelante me interesó, ¿cierto? Entonces, después de un tiempo más adelante, estudié lo que es ciencias ancestrales y lo junté todo ese conocimiento con el movimiento, que es en este caso esta danza, ¿no? Y logré comprender y experimentar por mí misma que a través del movimiento puedes acrecentar la energía y hacia un despertar de conciencia. Por eso Aylatán es Centro Cultural El Despertar de Conciencia. Y el inicio de todo esto es aprovechar, ¿no?, este conocimiento para dirigir con sabiduría el arte, tanto la danza, la música, la pintura, el teatro, que vayan en dirección a ese trabajo interno del ser humano, a conectarse más con la parte más sagrada que es el espíritu. Entonces, ese es el propósito y la razón en cómo comencé con todo esto. Entonces, es decir que la danza en Aylatán no es algo con lo que nace y termina el centro cultural, sino que hay mucho más. Háblenos sobre eso más. ¿Qué es lo que...? Si bien es cierto, la danza es como la puerta de entrada, ¿no?, para entender este tipo de culturas. ¿Qué más hay? Si te refieres a todos los talleres que se imparten, hay música y hay pintura en este momento. Antes de la pandemia tenía en otro espacio el lugar del centro cultural donde también habían eventos y podían participar obviamente otros colegas dentro del arte, ¿no? Así se hizo exposiciones de fotografía, se hizo eventos como música, como el tango que había. La milonga, ¿no? Hubo el espacio donde se hizo milonga. Bueno, también se pasaron películas, cine hubo. Entonces, la intención, como yo creo que como todo centro cultural, es justamente expandir el conocimiento y la cultura del arte. Entonces, ahora estamos con la danza, con la música que dirige mi esposo en la parte musical con la guitarra, impartiendo talleres. Y también con la pintura, que yo también pinto y hago los diseños de vestuario del traje y también de la escenografía, que es lo que ahora van a poder observar. Cada traje de mis alumnas es realizado desde el diseño, desde el dibujo y también creado por mí, cosido, bordado y también la escenografía que van a ver tras telones es la escenografía también pintada y hecha por mí. Es decir, es una propuesta bastante completa la que tendremos este sábado, ¿verdad? Ajá, también tiene la parte simbólica, que es la cinta de Moebius, ¿no? Y quizás tal vez no muchos lo sepan qué significa, quizás con el dibujito del infinito pueden también darse cuenta que de cierta manera esa es la exposición que deseamos que comprendan y puedan observarlo en la danza. Ese es el concepto que quieren desarrollar con la danza. Ajá, sí. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos junto a Ayla Tan y estamos conversando sobre la propuesta que tendrán para este sábado 24 de julio en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío y también sobre lo que implica generar las danzas de Medio Oriente y también de danzas flamencas en nuestra ciudad, en el escenario capitalino. La instrucción del cuerpo en danza árabe. ¿Tiene también implicaciones en la mente? Es decir, si se modifica de algún modo la forma de pensar de quienes practican este tipo de danzas. Sí, claro, de los 13 años que tengo aquí impartiendo el conocimiento de la danza, me he dado cuenta que a veces muchas de mis alumnas han venido con una idea, cuál es la parte de la sensualidad, que es la que te estaba comunicando, ¿no? Que a veces dicen, no, para bailarle a mi novio, a mi esposo, o para acrecentar la seguridad femenina, ¿no? Con relación al entorno. Y luego, a medida que van integrando el conocimiento, van también estimulando otras partes de los movimientos que hacemos, pero ya con conocimiento, se dan cuenta que atraviesa todo lo que es lo estético y lo físico, sino ya incorporan y a su conocimiento lo que es la espiritualidad y lo que es el trabajo de la energía, porque previo a ello se trabaja desde la respiración, desde los centros de energía para poder conectarte contigo primero, ¿no? Y en ese momento que hacemos todo este trabajo, también un trabajo de meditación profunda, entonces ellos van observando que la danza es más que lo estético, más que los trajes bonitos, como les digo, o verse sensual o bueno, todo lo que de cierta manera hay una presión del sistema, ¿no? Para lograrlo. Si no es la seguridad, ya desde el punto de vista mucho más completo, como el ser humano en sí, que al estar aquí en esta realidad, nosotros percibimos un plano físico, pero al realizar este tipo de trabajo que es el movilizar de energía, puedes conectar con otros centros y despertar la conciencia. Entonces, es una forma, como les digo, más completa como ser humano, porque estás conectado con tu mente, con tu cuerpo y con tu espíritu. Y al realizar tú la danza, tú viajas a través del movimiento y puedes hacer que la gente que está alrededor viéndote bailar, no solamente obtenga ese resultado físico y estético, sino ya se siente la energía de la bailarina, y esto también promueve que la gente pueda observar de diferente manera lo que cada uno de nosotros como artistas queremos entregar al resto. Y eso es lo que yo invito a que vivan esta experiencia diferente a las personas que les interesa esta vía digo porque es una vía de despertar. Y estas danzas, esta vía de, para poder despertar a través de las danzas de Medio Oriente, ¿son exclusivas femeninas? No, es para todo el público. También hay hombres que imparten como maestros dentro de esta disciplina de la danza internacionalmente. Bueno, aquí en el país no conozco algún profesor masculino, pero internacionalmente hay muchos bailarines que son increíblemente muy buenos y admirables por trabajar su lado femenino, ¿no? Y de integrarlo de cierta manera. Y bueno, con todo este tiempo en el desarrollo de las danzas, usted nos comentaba que ha sido un trabajo más autodidacta, ¿verdad? ¿Y hay algún tipo de aporte, no sé, nacional en la construcción de estas estéticas de danza que usted ha desarrollado? ¿Algo quizás muy, muy ecuatoriano que se presente ahí como una pincelada en la obra? Bueno, con todas las obras que nosotros hemos editado durante 13 años, yo creo que ha sido un gran aporte porque llega gente nueva, y la gente que viene se va con una forma diferente de pensar, y eso yo creo que es un aporte no solo nacional, sino universal, porque el trabajo individual de cada ser humano aporta mucho con la energía del universo, para mi forma de sentirlo y verlo. Entonces, cuando uno trabaja individualmente, y esto se puede comunicar a la gente que ha podido estar con nosotros, para mí es un aporte mundial. Bueno, entonces, platíquenos sobre lo que se vendrá este 24 de julio. Nosotros ya lo hemos hablado brevemente hace un momento sobre la obra, la cinta de Moebius, que estará presente entonces en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. ¿Qué conforma la obra? A ver, la obra conforma diferentes estilos de danza, mientras se van enlazando en una voz en off que va a ir contando lo que se va realizando en escena. Entonces tenemos danza gitana, desde el estilo húngaro, ¿sí? Porque dentro de la danza gitana hay diferentes estilos también. Entonces este es un estilo netamente desde Hungría. Tenemos otra danza que es el árabe flamenco, que es una fusión, no es solamente danza flamenca, sino es una fusión árabe-flamenco. Tenemos el estilo tribal, que también es una rama del belly dance que se formó después en Estados Unidos, donde se trabaja cada músculo de tu cuerpo. Es una danza diferente, ¿no? Pero tiene su raíz desde la danza del vientre. Tenemos también un meyancé. Un meyancé es la conformación de diferentes estilos y ritmos árabes, que dura casi siempre, su duración es amplia y larga, que eso lo vamos a hacer como un trabajo grupal, ¿sí? Un octeto de bailarines. Tenemos también danza del Saidi, el Ras Asaya, que es la danza que lo conocemos con el bastón, ¿sí? El ritmo Saidi básico, que es folclore egipcio, es lo que van a interpretar. También un grupo de alumnas dentro del meyancé. Después también tenemos, todo esto son parte de solistas y grupos, ¿no? Tenemos un artista invitado que es Matías Calderón, es Mato, y él va a realizar su exposición de trabajo que ha tenido también durante muchos años como solista, va a exponer su música. Y también vamos a hacer una fusión danza y música. Entonces, como es mi esposo, él interpreta su música y yo trabajo en mi parte de la danza, ¿no? Entonces vamos a hacer esas fusiones y él también va a interpretar, aparte de ello, todo su conocimiento como improvisación dentro de mi danza. Porque yo realizo coreografías para mis alumnas, pero como decir, mi punto fuerte para mi trabajo y lo que yo deseo que la gente vaya conociendo, y por eso lo voy a recalcar, es la improvisación. La improvisación que vamos a realizar con Matías junto a su música y a mi danza improvisada. Así que están todos invitados este 24 de julio al espacio vacío, que también aprovecho para poderles agradecer que han podido darnos su espacio para realizar esta obra. No, sin duda habrá mucha expectativa sobre este trabajo. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Quito por ponerlo en estas palabras, con el movimiento de la danza árabe, de las danzas orientales? Porque, bueno, la danza es un arte bastante practicado en la ciudad de Quito, desde la clásica, tenemos lo urbano, lo tradicional, lo contemporáneo, en fin, hay muchas agrupaciones de danza, ¿no? Pero quizás la parte de las danzas orientales son un poco desconocidas. ¿Cómo está ese escenario? Bueno, yo en todo este tiempo que he estado, me di cuenta que ha crecido un montón, ha crecido bastante. Antes sí, al inicio cuando yo empecé, no se sabía mucho de esta disciplina, pero a medida que pasó el tiempo, pese a que se ve todavía la escasez, como tú dices, ha crecido mucho en el conocimiento de existencia de esta danza, ¿no? Entonces hay varias academias, varios lugares donde se imparte este tipo de danza. No, perfecto, seguramente habrá entonces toda la comunidad de la danza, de las danzas orientales presentes en este evento. Finalmente, la gente que quiera asistir, ¿cómo asegura su presencia ahí? Ya, muy bien. Si es que desean una entrada, pueden hacer el. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es lo que está expuesto nuestra invitación, ¿sí? O pueden escribirme al WhatsApp, solo WhatsApp 098-79-28070, al Facebook, que es Ailatan Art, arroba gmail.com, y en el otro pueden escribirnos, en el Instagram pueden escribirnos Ailatan Dance. Sí, ahí me encuentran como Ailatan Dance y en el otro Ailatan Art. Y nos pueden escribir a cualquiera de ellos para poderles ayudar con su entrada. Todavía están las entradas a la venta, creo. No sé si mis alumnas ya hayan vendido todas las entradas y las personas que nosotros conocemos a todas las entradas, pero por el momento sí hay. Sé que hay todavía entradas a la venta. Como les digo, y les repito, este 24 de julio a las 7 de la noche. Empezamos con nuestro trabajo. Listo, hecha la invitación, seguramente la gente ya está separando ese día y esa hora para poder acompañarles en esta función, la obra llamada La Cinta de Moebius. Queremos agradecer en esta mañana a Natalia Soria, también conocida como Eilatan. Gracias por habernos acompañado y hablar extensamente sobre este arte. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Una buena tarde. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.